¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contale pues de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabía que algo le iba a pasar. Ay, tan puro tu hombre, María Pilar. Ay, tan preocupado por los demás. Ay, ¿qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que llevaron a tu Julián, no entendieron nada, señor, dirán los que le quitaron la libertad. Empuñó otra cosa que su bondad, y es justo pues lo que pedís, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad que tantos necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay. Bueno, allí escuchábamos a María Elena Melo, que nosotros pensábamos no podía faltar hoy. Qué canción y qué interpretación, ¿no? Todo, todo, todo. Por eso digo, si habrá para escuchar. Y nosotros habíamos hablado con María Elena Melo la posibilidad de que ella estuviera con nosotros hoy acá, a esta hora. Trató, pero por razones laborales no pudo arreglar. No puede ni estar presente físicamente acá, ni podemos llamarla por teléfono porque está dando clase. Pero, de todas maneras, ahí escuchábamos una canción y nos hizo llegar un saludo, que además es un saludo cortito, obviamente, pero que además termina con un canto de ella, sin guitarra ni nada, ¿no? Pero vamos primero a escuchar el mensaje y después el pedacito ese de canción que nos canta. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este día de lucha, de encuentros, de resistencia, de memoria, de ser consecuentes en lo que hacemos. Cada una de nosotras, sin duda, que defiende los derechos desde su lugar de trabajo o de donde sea que esté. Quiero saludar en especial a las compañeras de AMUL, porque recuerdo muchísimo su trabajo desde siempre, desde muchos años. Recordar a las que ya no están y que dejaron un camino de lucha, ¿no? De seguir adelante. Yo conocí a AMUL en París, con Corina, junto a Corina De Vita, y allá con todas las compañeras que estaban por allá. Recuerdo que con ella fuimos a cargar un contenedor de ropa, de medicamentos y de todo lo que se precisaba para enviar a Uruguay para los más necesitados. AMUL fue pionero en todos los sentidos, desde los policlínicos móviles, que empezó yendo a los barrios a trabajar por la gente, siempre, como dijimos hoy, por los más necesitados, desde odontología y desde todo lo que había en la parte de medicina, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, la verdad que los pioneros, la Casa Cultural Uruguay-Suecia, que antes estaba en Ejido y luego se trasladó a la calle Canelones, conjuntamente con el Policlínico. El Correo Viejo, ¿no? El lugar de encuentro, de charlas, de anécdotas, de ayudar al otro. Así que en este día 8 de marzo, mi saludo, digamos, muy especial para las compañeras. Para las compañeras de la Radio 36, para todas las que acompañan a esas compañeras, los que están, los que estuvieron a su lado siempre, en los momentos difíciles, en los buenos, porque hubieron momentos de felicidad y muy buenos. Como mujer de la cultura estoy muy orgullosa también de lo que hago, de llevar la música a todas partes, al que necesita escucharla, ser un granito de arena ante tantas dificultades. Y en eso tengo que agradecer a mis padres, a mis viejos, como me gusta decir a mí, a mi mamá, a mi papá, por darme los valores necesarios para defenderme en la vida y saber que hombre y mujeres siempre será mucho mejor si caminamos juntos. No el hombre por un lado y la mujer por el otro. Por supuesto que hay gente que mala, por decirlo de alguna manera, en todos, ya hombres, mujeres, no importa quiénes sean, pero siempre va a ser mucho mejor caminar juntos. Somos seres humanos todos, no lo olvidemos. Y la verdad que ahora voy a terminar con un pedacito de una canción de Mariana Ingol que me encanta, pero recordarles a todos y a todas que AMUL invita a una charla este viernes 11 a las 18 horas en convención 1165. Por supuesto que va a exponer nuestra compañera Marita Rodríguez, integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. También creo que va a haber por Zoom, así que bueno, ahí las compañeras después extenderán bien cómo va a ser. Y bueno, nosotros estaremos aportando nuestro canto, nuestro granito de arena, como nos gusta decir. Les decía que quería terminar este breve momento, digamos, y agradezco a la radio por esta oportunidad, con esta canción muy pequeñita que voy a cantar ahora, que se llama La Variedad, que es de Mariana Ingol. Dice: flores de muchos colores, las flores, con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, habrá esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza, la gran raza humana. Solo una raza y su gran variedad. Solo una raza, la gran raza humana. Toda una gama de formas de amar. Feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Abrazo. La verdad, solo ella puede hacer esto.